Ahora continuamos con la segunda parte del podcast dedicado al Salón del Manga de Barcelona por www.lafuriaguardianzelta.tk. Yo soy Richard Relley y conmigo está Nadia Hermana. Hola. Y hay que comentar que nosotros sacamos más de 700 fotos y las estamos comentando prácticamente una por una. Nos dio para mucho lo que viene siendo 2 días. La gente que dice va... La gente a lo mejor saca... He visto sitios web que sacan una foto, dos, sacan varias y salen, pero lo nuestro ya es casi una enfermedad, parece. Y vamos a continuar donde lo dejamos, en stands donde había videojuegos, después de haber comentado lo del estudio Cats, y que además el chico había sufrido, el que lleva todo ese... que había que hablarlo también, sufrió una enfermedad, una pancreatitis que le ha mantenido apartado de lo que viene siendo el dibujo y de la nueva revisión de su web que iba a realizar, una nueva versión. Y ahora seguimos hablando de lo que viene siendo videojuegos, que ahí vemos una tienda llamada Playgame que tiene lo que viene siendo, tenía muchos cartuchos de ¿cómo se llama? De Game Boy representados, hay que decirlo. Bueno, tú eres de la opinión que era para poner la pegatina. Sí, lo envuelven ahí como para ponerla, para que no le tuvieran que pegar la pegatina en la caja y se lo cargaran. Bueno, pero suelen forrarlo por eso. Bueno, pero también hay muchas tiendas que intentan colártelo ahí a veces, que como si estuviera precintado con el reprecinto, pero puede ser. Yo tengo un cerrador de esos. Tienes un papel de eso, sí, para cerrarlo. Representador. Sí. Pero hay que decir que, fijaros, si no es el precinto original de, por ejemplo, en este caso de la Game Boy, de lo que viene siendo Nintendo. Tiene con un tanto diferente aparte. Sí, sí, sí. No es pero como tanto de papel nuevo, del plástico. Y vamos a seguir. Joder, es que te vas y a lo mejor no se te oyes, por eso. Mira, más un plano lo que viene siendo general. Es que me has dado una vuelta que me ha dado entera. Sí, sí. Me voy para allá. Bueno, por ejemplo, este reprecinto del mando de la Super Nintendo. El mando de Super Nintendo no venía precintado, creo. Ni tampoco el de la NES. Tiene como un plástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me refiero a que el año pasado... Joder, venden este juego de la Play 2, le compré yo por 2 euros. ¿Cuál es? En el videoclub. Este. Sí, sí. De anime. ¿Y qué tal está? No he jugado. Bueno. He jugado un poco, pero ya no me acuerdo. Es que me quedé atascada nada más empezar. Ah, bueno. A veces pasa que no le pillas el... Va, pero por 2 euros... De todas las maneras, yo el año pasado pregunté por cuánto valía a uno de una tienda un mando de la NES y no sé si me dijo 40 euros, o sea, este año no me he limitado ni a preguntar. ¡Qué timo! Mira, también tenemos la edición del Zelda, de la Nintendo 64. Que también estaba forrada, también. Es que a todo le habían puesto plástico porque se nota que está usada. Sí, y le habían puesto un plástico pues para ponerle la pegatina. Sí. De todas maneras, mira, una Nintendo 64 japonesa, la edición de Pikachu. Sí. Una... Si le apretabas la pierna, hacía pica, pica, pica. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No, a ver, mi primo por parte de padre era el pijo que tenía esa... ¿También se me daban los mofletes? No lo sé, no... Se la hacía pica pica. Joder. Tocándole un pie. Se me olvidó preguntar al chico cuánto valía la Dreamcast, pero supongo que valdría una pasta. ¿Seguro? Mira, el Pokémon Stadium, con el Transfer Pack. Sí. ¿Tú que eres fan de Pokémon Stadium? Tú por lo menos lo valoras. Sí. Mira, juegos como el Super Metroid y el Resident Evil. Mira, la Sega Game Gear más el... Más un par de juegos. Hay que decir que también tenían la Nintendo GameCube por 49 euros. Yo ahora porque soy más de portátiles y tal, pero... día que me dé por pillarme una GameCube o algo. Mira, este de lo del chico, de lo del Play Game, era un es de uno que está puesto en el tiene un puesto fijo en el mercado de San Anthony en Barcelona y tiene ahí montado el puesto. Es fijo y según me comentó estaba ahí todos los domingos. Mira, Play Game. Una chica disfrazada de stocking, de panty Y su stocking. espada lucía, le daba un botón y lucía, menuda. Sí, por lo menos se la corró, se la corró. Estaba muy guay. Mira, una foto tuya. Una foto ahí con el QB. Bueno, Sí. varias fotos tenemos. ¿Yubi? Yubi, ¿sabes, niño? Mira, una foto tuya y mía. Ahí me estaba ahí achuchando. Se llama, le estaba dando un beso. Tenemos varias fotos. Que tengo 14 años. Ah, sí, ya no lo sabía. Bueno, es mi perro haciendo el bobo por ahí. Mira, una foto de Inuyasha, de Kagome, de Kikyu y de Naraku. Una La foto. verdad es que el Naraku era un poco pufo. Ah, no. Hombre, es que date cuenta de que un cosplay ahí mega completo de Naraku, a ver qué versión te curras. Pero es que iba muy pufo. Sí, bueno, pero. Joder, y el Inuyasha, lo único que me molaba era la espada. No, pero es que. Porque es que ni siquiera llevaba bien peinada la peluca. Que No. parecía de esas de los chinos. De los 20 duros. No, pero es que, además, joder, si te pones. Tengo que buscar algún cosplay ahí de Naraku. Pero a lo mejor te encuentras ahí uno que ocupa ahí como cinco cuerpos por cada lado. Pues ese sí que sería la hostia si lo llego a Sí, ver. hostia, pero. Mira, la siguiente es una foto mía con el grupo de Kirara ahí con el grupo de. Sí, Kikyo le mira con ¿Por un qué no? objeto. Porque no lo pilló, pero. ¡No lo No, pilló! pero luego han seguido vuelta y dice, ah, que va de Kirara, tal. Y bueno. Así, luego lo Sí, pilló. no. Se miró raro porque no lo pilló. Sí, yo creo que porque me la pilló, lo dijo, ah, que va a seguir nada y tal. Mira, estas de figuritas de Sailor Moon. Mola mucho. Antes, hace muchos años se vendían, ahora no sé cómo llevarán el tema, ni quién será la distribuidora, pero está muy bien. Mira, figuras de. Es que esta serie no me suena de nada. Pone Monsieur Bo Será Monsieur nuevo. Bomb. No, pero es de la misma empresa que hizo lo de las figuras. La figura que tengo yo de Otaku no Video. Ah, Es de la no sé. misma. Aquí tenemos también carteras de Zelda con la Trifuerza. Monederos. Monederos y con lo que viene Y siendo. billeteros. El billetero con la forma de lo de el mando de la NES. Y esto que es Y uno. una hucha también de una máquina de estas de Sí, recreativos. de arcade. Sí. Y de lo de. ¿Cómo se llama? Una hebilla de cinturón de lo de la Trifuerza de Zelda. Mira El Super Krilin monísimo. la figura de Krilin ahí. Oh, Krilin. Pero Qué esto. mono eres, Krilin. Mira, esto es de una. Esto es como para hacer como murales de personajes de videojuegos ahí, ¿eh? Como si estuvieran pixelados. Tenemos ahí un Link Sí, súper guapo. de la saga Zelda. Lo que pasa es que era súper grande, como para ponerlo en tu habitación. Sí, vendían los puntitos esos Sí, para para ir. hacerlo píxeles. Para hacértelo tú mismo. Joder, yo no hago eso yo así. Mira, un Totoro. Un Sí, un Sonic, Totoro monísimo. un El de Edward, Fullmetal. Y la pizza es monísima, está muy bien hecha. Elric. Lo que pasa es que, joder, si tienes que pillar todos los colores para ahí empezar a hacer composiciones. Joder, pues te puedes morir. Es como comparte todas las pinturas, como cuando te coges los lapiceros ahí de colores. No, me recuerdan más a los abalorios. Sí. ¿Sabes? Mira, de lo de las Pulip. Es verdad, tendrán que crear un libro para hacer a valores de manga. Sí, bueno, es parecido a esto. Pero hacerte una pulsera de Avalorios ahí con algo en plan... En plan pitch. En plan manga, a lo mejor te haces ahí una... ¿Cómo se llama? Oye, ahí para hacer tortuguitas y mierdas de esas, podía haber para hacer manga, sí. ¿Sabes cómo mola? Hacer alguna figura ahí, un Son Goku o algo. En Avalorio, sí, molaría. Joder, te haces una pulsera que parece una muñequera, eso sí, wow, eso tiene que llevar un trabajo de la hostia. Muchas pulip. Hay que decir que había muchas que parecían de... O sea... Falsas. Sí. Ay, aunque también hay que decir que como en todo hay falsificaciones muy logradas. De hecho, mira, aquí tenemos lo que viene siendo... vimos la colección de Bichu, del hámster, Bichu, queremos. Que es ama de casa. Es buenísimo. Sí, bueno. La serie es súper guay, y aunque dura muy poco cada capítulo, pero es muy mono. Pues la oferta estaba en completo... Su dueña le maltrata. La oferta del manga completo entero eran 15 euros, y luego pasamos y un manga suelto de Bichu valía 1 euro. Era un timo, porque te salía 3 euros comprando todo completo, y si los comprabas sueltos los tenías a 1 euro. Lo que significa que de 15 euros a 1 casi les pillabas mejor sueltos y te sale más rentable. Pues sí, por lo menos y tendrían más tomos que el 2. Sí, bueno, me imagino. Eran solo para estar aquí y luego seguramente que si se agotaría o lo que sea sacarían el 1. Sí, sacarían su mega paquete de 2 metros que seguro que nadie compraba los de Bichu, qué triste. Vemos también a un grupo de cosplayers de Bleach. ¿La última iba de la negra? Sí, sí, sí. De... Pero es muy blanca. Sí, bueno, pero no se va a poner ahí a... A pintarse, pues como debe ser. Esa iba a medio cosplayada. Sí, bueno, pero hay ¿cómo es esto? Pinturas negras para la cara que son demasiado negras. Hombre, pues color marroncito claro, ¿no? Color caquita. Bueno... Mira, una Reiya Yanami ahí en plan SD por 20 euros. Mira, de joder, se me acabo de olvidar. De lo de Killarin Revolution. Sí. Que estabas, joder, me las compro, pero como no eran pack. Estos no sé de qué van. Yo tampoco. No, los cosplay... Y la pequeñita yo pensaba que era una niña y resulta que ya era mayor, se le notaba la cara. Sí, bueno, era pequeña. Pero no, no sé de qué van, tienen cosplays ahí muy currados, pero... Mira, esto es lo que decía yo de Planeta Agostini Comics, que tenemos que informarnos un poco lo que viene siendo... Han cambiado por unos cartonacos. No. Han utilizado donde... Bueno, mirad en la furia de guardianzelda.tk, el del Salón del Manga de Barcelona del 2010. Y donde estaba... Donde hablamos de lo de los chicos esos que pasan de todo. Y luego mirad el de este año. Y veréis cómo, cuando pongamos lo que viene siendo el reportaje... ¿Cómo están? Que parece que es un cubo de la basura. Voy a comentar que no tengo nada en contra del Planeta de Agostini Comics. Simplemente que no sé qué pasaría con aquellos chicos. Pero sí que decir que lo utilizaban todo como... Todo donde estaban esos chicos, que es una especie de mostrador. Pues hice una foto en la que sí que aparecía lo que viene siendo... Donde almacenaban más o menos las cajas. Era como una especie de cubo de la basura. Tenemos también más fotos de lo de Saint Seiya Friends. Saint Seiya. Que es una página, saintseiyafriends.com, en la que todavía no me he registrado. Yo conocía la página y digo, sí, yo os conozco y tal. Y me dijo, ay, ¿cómo no te has registrado? Es que no tengo poco tiempo ahora para foros. Mira, la edición remasterizada de uno de los grandes olvidados del manga y el anime... Como es Rurouni Kenshin, el guerrero samurái, que ahora venían las dos películas. Y les ha costado, ¿eh? Yo creo que Rurouni Kenshin es uno de los grandes olvidados, aunque ahora se está haciendo como un remake de unas películas o no sé qué. Todavía no lo he visto, no sé de qué va. Ahora mucha remasterización y mucho rollo le han metido a Kenshin. Sí, pero yo creo que es uno de los grandes olvidados. Le está costando y todavía no han hecho la serie. Tienen un megapack ahí entera. Sí, porque ha lo sido. Hay en partes, creo. ¿En partes o eran lo de Kyosuke completaste tú? No, que luego la he remasterizada en parte. Vinieron unos box y luego venían las cajas primera temporada, luego ya venían cajas más grandes, pero no una entera con todas. Eso es lo que no ha venido todavía. Yo sí que he visto alguna en plan pequeña como las de Chicho o eso. Esas fueron las primeras que salieron. Luego ya te digo que salía primera temporada ya en bloques, ¿sabes? Con tarjetitas creo que te venían o algo, postales. Luego ya más remasterizado. También vemos la serie de Serial Experiments Line, que yo me la compré hace algún tiempo y está bastante bien. La edición ahí de lujo, con un cómic, con la banda sonora y con alguna ilustración y tal, está muy bien. También la visión de Scaflone. Vendían por ahí los DVDs normales, el pack entero por 10 euros y el... Esos dibujos no me hace mucha gracia. No, lo que era el dibujo ahí, eran muy narigones y no sé, sí. El estilo de dibujo no me gustaba mucho. Había gente a la que le causa rechazo simplemente por el diseño de la nariz y tal, pero es... Es que no me gustaba el dibujo. Sí, creo que la dieron en la tele. Como siempre, en el canal que tenía Burgos, que emitía para Burgos, se emitió. De hecho, yo sí que creo que es una buena serie. De hecho, se recuerdo. A lo mejor me la compro ahora, a lo mejor no me gusta. Vete a saber. Pero a mí sí que me gustaba. Yo la he visto entera. Está bien. En plan, ahí mechas y tal. Tiene un poco de todo. Está muy chula. Mira, de Death Note. La película de Relight, de la visión de un dios, y también de packs de varias temporadas. Bueno, esta era la temporada completa, que venía con una... Sí, con la figura de Misa. Y DVD sueltos. Mira, tú con una chica que no sé de qué va. De Lolita. Sí, bueno, pero... Un kimono rojo, lo que llevo... A lo mejor estaba vinculada a otra foto de la chica. Está vinculada a alguna serie. Una Nendroid, sí, de... Sí, una serie de una... Que lleva el mismo traje. Pero no me acuerdo ahora cuál es. De... Ahora vemos aquí un... Unas mini puli. Sí, de lo que viene siendo... Packing de stocking. 48 euros o 45. 45, 45. De hecho, creo que aquí pone Ninja SL. Será de Ninja, la que está en Barcelona. Que tiene de todo. De hecho, cada vez que le vemos, y eso está encargando más figuras. Y es bastante cara la tienda, la verdad. Mira, el de Kenshin por 79,95 la figura. Mira, aquí vemos a este chico, que de hecho es uno de mis afiliados de Kionia.com. Creo que era .com. Y joder, nos dio el panfleto y dijo: ah, mira, tengo una página web tal con la que colaboro. Y le dije: mira, que yo te conozco, yo eres uno de mis afiliados y tal. Y me dice: ah, sí. Digo: sí, soy de la Furia del Guardián Celta. Y me dice: ah, vale. Y estuvimos ahí hablando un poco. Ni yo me lo esperaba, ni yo me esperaba encontrármele, ni él a mí. Pero fue curioso. No, es koinia.net. Es. Joder, fíjate que suelo visitarlo más o menos a menudo, pero no me acordaba de si era .net o... Es .net. Es koinia con y.net. Y seguimos con lo que viene siendo más fotos. Es que tampoco sé de qué. No sé, pero la tía que iba con las dos coletas estaba peponísima. Sí, bueno. De hecho, fíjate, tiene aquí como unas gafas de culo de botella. Sí. Y una mini pistola. Sí, una mini pistola. Mira, aquí más juegos de más tiendas que juegos por realmente para ser de segunda mano muy caros, porque les puedes encontrar en algún Cash Converters muchísimo más baratos. Me refiero en cuestión de lo de Game Boy Advance. Luego hablaremos de varias cosas que no me gustaron. Juegos de Nintendo DS. A ver cuál vemos por aquí ahora. Mira, el de Dogs. No soy fan de esto de cuidar animales. Yo no soy muy fan, la verdad. Bueno, gracias. Si habéis oído por ahí a mi perro, tengo ya un perro real para que cojones quiero un Nintendo Dogs. Coño. Se ha cabreado, ¿eh? He dicho lo de tal y mira, por haber nombrado el Dogs. Oh. Está el loro. Mira, juegos de la NES. Tenían el juego del Isolated Warrior, que fue el primero que tuve yo y creo que le vendieron a lo largo de esos 2 días. Juegos de la Super Nintendo. Sí, este es el juego de... Tenían el juego de Ranma por 30 euros. Lo que pasa es que no sé si los juegos en japonés se podían jugar en la Super Nintendo. Yo creo que no, pero bueno. No se puede. No, o sí, creo que sí. No recomendaban eso, pero creo que sí se podía, porque tenía como conversor o algo. Creo que sí, pero ya me está sonando más que nada del podcast de A qué juego juegas, dedicado a Super Nintendo, que tiene muchos datos sobre Super Nintendo y para los fans de Nintendo es muy recomendable escuchar. Buscáis A qué juego juegas y aparece. El Donkey Kong 200 y Final Fantasy. Tienen ahí de juegos. Mira, juegos de Super Nintendo, pone, pedid los juegos, por favor, supongo que los tendrían almacenados, estos solo serían cajas. Mira, Super Mario Kart. Mira, de los de la Nintendo. A ver si encuentro alguno que tal. Mira, el Tetris. Bueno, sí, quien no juega al Tetris. Mira, vamos ya a hablar de cosas que esto ya es un robo a mano armada, pero a base de bien. Tienen el Zelda Oracle of Seasons de la Game Boy Color nuevo. Bueno, este a mí me parece que es viejo, es porque con, tiene la caja con, ahí. Con caja, era con caja, pero era por 70 euros. El Pokémon usado. Sí, el Pokémon Rubí por 60, cuando yo he comprado todos los de Pokémon de Game Boy Advance por 5. Por 5 euros. Mira, el de Kingdom Hearts de la Game Boy Advance por 70 y el juego de Pokémon Esmeralda por 60 y el Pokémon Cristal por 50 euros. Vaya robo. Pues sí, y Pokémon ya sin caja por 30. De hecho, aquí están los Zeldas que yo me compré, que era el Zelda Forest World con el Zelda A Link to the Past y el Zelda de Minish Cap. Yo me les he comprado. Lo que pasa es que he tenido que estar por muchas tiendas regateando. Y al principio habían tiendas que esos dos mismos juegos por 50 cada uno, por tal, por no sé qué. Yo no salto a una armada y hasta que no les he encontrado más o menos a buen precio. O sea, fíjate, 30 cada uno y así 60. Sería mucho... Seguiría siendo una pasta. Mira, aquí tenemos un super primer plano de 30 euros. Y sin los Pokémon, a 30 euros cada uno, sin caja. Es un robo, ¿no? Te lo digo porque son... Esto sí les puedes encontrar en los Cash Converters, por lo menos aquí en Burgos, en tiendas de segunda mano, y en algún game, cuando los tienen. Zeldas no, Zeldas, por eso busca alguna ofertilla y tal. Mira, la Super Famicom Junior, que es la Super Nintendo, 200 euros. Mira, una foto tuya con una chica de cosplay de... Tampoco sé si iba de alguna serie. Sí. No, de una Lolita iba. Mira, de hecho, no sé si vemos una figura aquí de Mazinger y tal, pero por atrás estaban Suneo y Gigante de Doraemon. Yo soy gigante. No, pero no sé si... Además es que el Mazinger estaba tapando la figura y no sé si la llegarían a vender. Que seguramente... No. Es que además Doraemon es súper famoso en Cataluña. O sea, esto lo tenían que poner ahí en primera plana y seguramente se vendería. Es Mazinger Z y Great Mazinger. Mira, tenemos aquí una... Es que estaban emitiendo una de las tiendas, estaban emitiendo un DVD de Keyon. Pero yo creo que era medio pirata, ¿eh? Yo creo que era falso. No, sí, de hecho es que a mí está... Pone oferta, serie completa de 26 capítulos más 21 postales de Keyon, precio 18 euros. De hecho, esta edición que cuando ponga... Es que parece súper falso lo de esto, lo de la abertura y pone podcast no sé qué ahí en no, plan... Esto era lo de las falso, lo de las postales. Pero es que realmente la caja no es así. No, la real. Es que a mí esta edición no me sonaba de nada. De hecho, las letras estas parecen chinas. O sea, no es el kanji japonés. Que yo sepa, en japonés. Mira, esto sí es japonés. Esto no es japonés. Tiene pinta de... Es una estafa. No sé cómo se pueden llegar a vender. A lo mejor alguno picaría. No creo, pero es y que... Y se veía raro, o sea, no sé. Sí. Además, ni siquiera era de un fansub, o sea, estaba súper cutre. De hecho, le saqué una foto. Bueno, sale ahí tal, pero estaba muy mal, muy mal. Es vergonzoso que vendan este tipo de cosas a otakus. Alguno a lo mejor picaría, pero diría, joder, tal. Pero luego seguro cuando lo reproducen en su DVD se llevan un chasco de cojones. No, es cierto, pero de todas maneras ya se veía en la emisión que era una mierda. Y sin subtítulos ni nada. Los subtítulos que tenían estaban en... ¿En japonés? Sí, estaban en japonés y no... Si entiendes japonés, perfecto. Pero si no... Sí. No, coño. Me hace gracia, digo toda la verdad. Si no, que venga al de la tienda y me diga algo. Mira, aquí tenemos una chica disfrazada de demonio, supongo que será de alguna serie. Bueno, tiene el símbolo de Libra en la camiseta, pero no es... Yo creo que hacía de ciega, porque lleva un bastón ahí. Sí, bueno, pero ya veréis las imágenes en la web. Está contigo. Mira, el chico que iba de Soul Eater estaba muy currado. Mira, el crossover que hay de Inuyasha con Dragon Ball. Ahí están todos los que hemos dicho antes de Dragon Ball, la crecida de Pan, de Great Saiyaman, con los chicos con los que me hice la foto de lo de Inuyasha. Muy currado. Mira, esta tienda es Cotton Bunny Doll Shop, que era de la de las Pulip, que las vendían, accesorios vendían, ¿cómo se llama? Sofás hechos a mano y todo eso. Muy currado. Y tenían también vídeos de... Mira, los sofás artesanos y tal. Tenían vídeos que estaban reproduciendo de cómo... Y estas son las Dolphy. Sí, bueno. No las Pulin. Bueno, vale, es que estaba pensando... Las Pulin son las otras. Sí. Son las Dolphy. Bueno, es que estaba... Pues son las megacaras. Sí, bueno, es que estaba pensando en otra cosa. Ya, gracias por la corrección. Es que estaba pensando también en las otras, que también aparece de cómo hacértelas tú mismo. Pero este era un vídeo de cómo las van haciendo y cómo puedes hacerlas tú. Aunque es todo una cosa ahí súper artesana y es muy jodido. Por lo menos yo no lo haría. Harto sé dibujar medianamente bien, pero esto ya se escapa a mis habilidades. Supongo que habrá algún otaku que tenga este tipo de habilidades, pero yo no... Mira, lo de la tienda de... Del fondue. De todo lo que viene siendo... Ahí vemos cómo va haciendo el chocolate. Claro, que todos los otakus se hinchen al colon. Sí. No, luego la mitad están obesos. No, pero a mí me mola lo de la fuente esta. De hecho... Ya, me mola cómo caía todo el chocolate y cómo olía el cabrón. Sí, pero a mí... Yo hice una fuente de estas cuando estaba en el instituto. Mira... La tienda se llamaba Chocolate Fondue. Un cartel que pone... Bienvenido, Goku, sí, gracias. 3XL. Bueno, sí. Lo de los baños. Lo del restaurante IQ. Que eran los que vendían ramen. IQ. Aquí vemos publicidad de olamanga.org. Que tendré que ver de qué va. Mira, unos planos de toda la gente que había, para que la gente vea que ha habido bastante aglomeración. Mira, la editorial Ibrea. De hecho, tengo yo tomos de Ibrea por aquí. Y de Glenat. ¿Cuánta gente? ¿Has leído alguna vez ¿Que cuántas personas cuánta había? gente ha ido estos días a la sesión del manga? Es que no lo sé, todavía no lo he No mirado. sé, pero creo que bueno, he leído que creo que había muchos más que el año pasado. ¿Ha aumentado la cifra? Sí. Eso está bien. Es que, y mogollón, ¿eh? No me acuerdo cuántos miles había de personas más que el año pasado. Pero unas cuantas sí, bastantes. Mira, vemos aquí una, ¿cómo se llama? Una foto de una chica que va de la chica de la niña oriental que sale en Kill Bill. Es que no sé cómo se llama. Yo tampoco. Y este chico que debe de ser el padre, o sea, ¿te suena que es que También sale en Kill Bill. también sale en Kill Sí. Bill? Los tres hacían de Kill Bill. Sí, no, yo he estado antes de esto, cuando estaba viendo las fotos, pensaba que era de Bruce Lee en uno de sus papeles. No, no, sí, en una serie que hace Bruce Lee Vale. sale con un antifaz. Sí. Jo, yo iba a preguntarle a tu padre, que es súper fan de Bruce Lee. Mira, aquí con un par de. Con sus volantillos y se hacen fotos contigo, que van del. Sí, me atusan en el kiwi. Sí, bueno. Y estaba buenísima esta, y con zapatillas de estar por casa. Ah, mira, no, no me había fijado esta chica. Es un grupo de chicas que se ha hecho. Y llevaba lo de los tatuajes en la pierna, lo Ah, de sí, que bueno. era para los brazos. Luego Vale 5 euros. hablaremos de eso. Mira, las chicas. Mira, este chico iba de Assassin's Creed. Mira, de lo de los fanzines. Tenemos una galería de vistos desde arriba. De Friki no Yaoi, de. Mira, este de las espadas mola. Mira, una. Esto me hace mucha gracia. De una chica que iba de una Vocaloid de estilo McDonald's. No, Sí. de hecho se nota mucho, se da los chica. Con todos nuestros respetos desde aquí. Se nota que se le ha currado porque ha tenido que comer bastantes hamburguesas para rellenar el disfraz. ¿Te hace gracia? Yo Sí. lo he dicho todo serio. Mira, porque se ha currado el traje en plan Maldonas, ¿eh? Sí, es como un Ronald McDonald's estilo Vocaloid. Y sí que es cierto que le ha costado rellenar. ¿Cuántos Big Macs hay ahí? No lo sé. Pero joder, vi una más gorda todavía. Bueno. La cu cuádruple cheese bacon que me pasó al lado. Pero eso ya en Burgos. Mira, una chica vestida de Miku. Con lo que salen muchas figuras de lo de la corbata ahí. Que ha tenido que poner mucha. ¿Cómo se llama? ¿Laca o algo? No, no, no. Texto para sujetar. No me acuerdo cómo se llama. Mira, uno de Tobi. Es el que. De Naruto. Es el que más currado estaba. Porque hay algunos que la máscara no me convencía. Mira, Letraset, que era de una tienda que vendía rotuladores y eso para dibujar manga. Mira, Matando a mi kiwi. un chico disfrazado de Ichigo, pero que todo el mundo odia a Kyubi. No, no sé cómo te lo has montado eso. Explícame por qué todo el mundo odia a Kyubi, porque no lo entiendo. Y yo qué sé, yo le adoro. Soy mega fan. Kiwi es monísimo, monísimo. Ya, pero solo le odiaba la mitad eran tíos, las que querían matar a mi kiwi, así que no. Mira, la tienda de mi mamá ya no me mima. Mi mamá ya no me mima. Puli. Sí. Mira, un chico que iba de Ace, de One Piece. Mira, uno que iban, dos que iban de Este sí que se parecía, se le daba Jiraiya un airecillo. y Tsunade. Estaba bien hecho. Estaban muy colgadas. Sí que se parecían, ¿eh? La verdad, para los que he visto... Mira, estos chicos que les reconocimos, lo que pasa es que ellos ya no se acordaban de nosotros. Que siempre que nos cruzamos con ellos les hacemos una foto en todos los eventos. Mira, un chico que iba de Yugi Moto ahí con el duelo pues disc. Es que a mí este chico me suena mogollón, el que iba de Yugi. ¿Que iba de Yugi? Pues sí, no, sí. No sé. Su cara me suena mogollón. Pero iba de Yugi Moto ahí con el duelo disc ahí. Y el... Muy currado, la verdad. Un chico que va de Zorro. De Zorro Ronoa, de One Piece. De los capítulos más nuevos. Mira, aquí tenemos una... Un cartel que pone, no te dejes engañar, los artbooks piratas no llevan punto de libro. Cierto es. Aunque también hay puntos de libros falsificados, pero bueno. No, no, en esta vida se falsifica todo. Y aquí pone que es continuará, de la tienda continuará. Nosotros somos fans de continuará. Aquí pone que es 100% original. Mira, todos los chicos de Soul Eater. Sí. Estaban muy colgados, ya nos dijeron antes. Pues hay más gente de Soul Eater, hay más gente disfrazada. Hay pocos cosplays de Soul Eater, no debe de ser una serie muy... Muy... ¿Cómo se dice? Muy conocida. O conocida por muy pocos. Pero estaba muy muy bien hecho. Mira, los que estaban en Planeta Agostini firmando... Que al parecer eran unos que llevaban muchos años haciendo cosplay de Goku y Vegeta. Y supongo que sustituyeron a los del año pasado que miraban... No, esto lo dije yo, lo dije allí. Que sustituyeron a los que pasaban de todo. Este año se han sustituido por unos cosplayers de Goku y Vegeta. Lo cual no está mal. Firmaban fotos... Estos no sé de qué van. Este va de... De Con, de Blitz. Pero los otros dos pero no sé. El que es un pollo y el otro no sé de qué van. O sea... Yo tampoco. No tengo ni idea. Iba a decir otra cosa, pero no me suena. Mira, más gente dibujando manga. Esto también de lo de... los cosplay ahí con la careta ahí súper real, pero súper real. De los que antes vimos de One Piece, esta vez de Dragon Ball Z, como Vegeta, Son Goku y Piccolo. De gente que se hace fotos con ellos, están súper currados. Ahí haciendo la fusión. Sí. Esta foto la tomé. Esta foto ya veremos. Están como intentando meterle mano a Piccolo. Qué fada. Cuidado con la Toei, que... Tela. Mira, el chico de Ichigo que quería matar a... Ya. Al QB. Pero porque el otro nos dijo que sí lo podemos hacer así. Bueno, esto nos sorprendió. Es una publicidad de kogalsdream.blogspot.com. Joder, y pone que está patrocinado por Maripaz, el CIA, el Lidl. El Lidl, aquí va IMP. Y aquí va IMP. Y pone, visítanos zorra. No sé si eso formaba parte del cartel. Que o sí. Alguien, o algún cachondo que lo puso. Sí, seguramente. Mira, dos chicas disfrazadas de Mario y Luigi. En versión... Sí, en versión... Golfa. Un poquillo, pero solo estuvo una foto con ellas. Le faltaba el bigotillo con los tites. Sí, no, este año que sepamos no ha habido ningún incidente de esos, que a lo mejor sí, pero... Mira... Los tites, te queremos. A Dak y Gilla ahí dibujando, súper currados, en lo que viene siendo el stand de Misión Tokio. Mira, cómo mola, hice ahí un primer plano. Estaba dibujando con... Estaba repasándolo con una pluma. Entintándolo. La verdad es que me ha gustado mucho. Es el dibujo de Duck. de Vegeta. Yo, la verdad, admiro a Duck y yo soy muy Duck, ¿eh? Soy muy de... Mis dibujos se acaban emborronados y muchos de ellos... yo aunque los veáis en mi galería que quedan súper bien tintados y eso, cuando están en lapicero soy muy Duck. Todo hay que decirlo. Mira, de... Soy Joy, que es una... ¿Cómo se llama? Unas barritas de soja, que todavía no sé si aquí en España se venden. Es de un stand que también vendía ramen. ¡Hostia! Mira, de este stand que estuvimos, de que fue donde yo me cogí el ramen, había dos stands. Uno de ellos estaba testado y este había cuatro de ellos. Cuatro personas. Para coger el ramen, ideal. Ah, mira, justo están súper chulos estas figuras. Eso sí, caras de cojones, seguro. Eran Dolphys. Sí, pero muy caras, ¿eh? Había gente también este año que las iba paseando por ahí, pero... Sí, pues pijos que les sube el dinero. Sí, bueno. Hay otakus más pudientes que otros. Mira, aquí tenemos un par de cosplays. Uno que iba disfrazado de Gilmon, de Digimon Tamers. Y los otros dos iban de Digimon 02. Que uno iba a mitad Kenichi Yoji disfrazado de Wormon. Y otro iba de Davis Motomilla disfrazado de Behemon. De hecho, la de que iba de Davis Motomilla se podía quitar lo de Behemon. Y vemos como en una de las fotos aparece como Davis Motomilla con el Behemon ahí. Molaba mucho, se le ocurrió bastante. Mira, lo de la publicidad de lo de Shin-chan, que siempre está. Ahí te vemos en una foto. Hoy me estoy recordando que este año no han repartido globos, pero sí repartían abanicos, porque... Ya... Entonces han ido al suelo. Sí, hostia. Yo no tenía abanico, yo quería un abaniquito. Bueno, pero también acabaría seguramente en el suelo o por ahí. Pero hay que decir que el año pasado lo de los globos fue un coñazo y mucha gente lo abuso. Mira, el autor de lo de Colorful. Ahí firmando unos cuantos autógrafos. Lo del stand de ¿cómo se llama? De lo de que dedicaban a One Piece. Era entero con una galería de fotos de Se Busca y todo eso, de One Piece. Además podías hacerte una foto con ellos. Mira, unas chicas disfrazadas de Harry Potter. Estas se lo han currado. Está muy bien, ¿qué te pareció? Yo no lo esperaba. No, a mí me gustó más las que vi que iban de Draco Malfoy y de... Ah, bueno, sí, sí. Que no las vimos por ahí. Bueno, las vimos, pero pillando las entradas. Esta me suena la serie, pero no... Sí, es que ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo qué serie es. No. ¿Tú con el kiwi? Sí. Qué mona. Yo comiendo ramen... Digamos unas. Joder, es que me digo, sácame unas fotos, tal, no sé qué, y aparezco. Mira, esta es la. De todas las del ramen, esta es la más pasable. Porque ahora, mira, ahora sigo pasando. Ahora, ahí, ahora. Wow. Pero que fue bueno lo vi que te la saqué justo ahí, no, hinchándome sí. El colon ahí. Hinchándome el colon, sí, pero es que, mira, o sea, salgo ahí normal. Nada, ya salgo hablando, pero esta es la más normal. Pero es que la siguiente, mira, ahí disfrutando. Ah, y no tengo esta foto, pues está muy bien, ¿eh? Y sí. Ahí, en plan de... Ah, ¿y esta qué? No sé. Mira, haciendo... ¿Qué vi? Ay, si es que... Mira... Mira, aquí tenemos, joder, aquí tenemos una foto de no le reconocí, mierda. Tenemos una foto de un chico cosplayado de Celgadis, que es nada más ni nada menos que Julien Arqué, el creador de la parodia de Naruto Hoputo, y no le reconocí. Me dijo, joder, a ver si te veo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Que va a ir, es su hija, pollas. Su novia. Dios. Creo que es su novia. Pero si es muy pequeña, ¿no? No, lo que pasa es que él es más alto. Pero... Yo dije, joder, a ver si te veo y tal. Joder, yo creo que es una niña. No, no. Perdona, ¿eh? ¡Ah, sí, es una niña! Que no, no. Un respeto al señor Arque. Que, vamos, es el puto amo. Y me costó reconocerle. Al final me dijo, joder, voy de Celgadis y tal. Me escribió en el Facebook. Digo, joder, ibas cosplayado tal. Y dice, sí, va de Celgadis. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y envié la foto y me dice, sí, soy yo. Hice la foto, joder. Pero por lo menos me crucé con él. Es uno de mis ídolos. Tenía que... Sí que es mayor, es que no le he mirado muy no, bien. No, tiene mi edad, Julen, más o menos. Es que no le he mirado muy bien. De todas las maneras, tenía que estar en... Yo siempre he pensado que Hobuto se tendría que estar en un stand vendiendo ahí fanzines y... Yo por lo menos lo compraría. De hecho, tú tienes la estrella teoría de que los fanzines sobreviven gracias a mí, pero bueno. Sí, joder, se compra a todos. Bueno, aquí más chicas de High School of the Dead. Mira, el chico que iba... Un chico disfrazado de Miku. Con barba. Con barba. Anunciando lo de Yaoi, de Rebelión de los Suques. Hombre, pero por hacerle una... Si las conoce, por hacerle un favor. Mira, la chica disfrazada de Hiei. Mira, una chica disfrazada de Miku. Sí, fue la de Tarragona también. Tenemos fotos de ella, Que iba también de Miku. Mira, otra chica de Panty. De Panty no está bien. Y el otro supuestamente iba del negro, Sí. Ah, lo siento. Ay, ya lo siento. Mira, tuve una foto con la chica de Panty and Stocking y el... Whistler o algo así. Mira, el póster ahí gigante, ahí super tocho de Colorful. El de Trigun. Este no sé de qué va. Yo tampoco. Mira, este sí, este de... Taoboy Pai. De Dragon Ball. Mira, de Sanji y de Malumo. Que este se tiene que gastar una pasta en habanos de la hostia. Y que además había carteles de este Sanji por ahí. Y digo, joder, ¿este eras tú? ¿Qué eso? Y dice, sí, es que les pegamos ayer y tal. Mira, este es un ¿cómo se llama? Un colgante de Van de Final Fantasy. De Reverend Wings. Del videojuego. Mira, de Panty and Stocking. Panty Stocking, Panty Stocking. O sea, que no eres fan de Panty. Mira, esta era una chica... Esta era una chica japonesa que además era fan de Kaname. O sea, era fan de tu cosplay y decía que todavía no era muy famosa la serie en España. Ya, bueno. Yo creo que no ha tenido tanta acogida la serie, no sé. Mira, esta chica iba de... Es que las series de Magical Girl no tienen mucho éxito, la verdad, porque Pretty Cure y series de esas tampoco... Joder, Pretty Cure se llega a emitir en 4, yo la veía. Ya, pero no está muy querida tampoco. Está muy aplastada también. De hecho... No está muy... De hecho, esta tarde me has comentado que han aplastado la reemisión de nuevo de... las Pichi Pichi Pitch. Sí, lo tengo que confirmar, pero creo que ya no las dan. Que han dado 8 capítulos, ahora que habían vuelto, que Disney Channel había comprado los derechos, y creo que ya no lo dan, no lo sé. ¿Y la han sustituido por? Por Phineas y Fer, estúpidos Phineas y Fer. Bau chica bau bau. Sí. Mira, esta chica va disfrazada de Sailor Moon, otra chica que va de una de las nuevas temporadas. Y le debía sobrar el dinero porque estuvo comprándole un modelito a su Dolphy. Sí, bueno, pero además este cosplay está súper currado. Mira, esta chica va de Suzumiya. Ahí, enseñándolo todo. Ahí, debe ser. Los buenos cosplays. Mira, esta chica va de Chi. La peluca ya la tenía un poco... Sí. Este creo que va del WoW. Pues no estoy seguro. Mira, este va de Predator, de la película. Ya decía yo que me sonaba, pero no sabía de qué serie. No, es una peli, de Predator. Ya. Mira, la sirenita. La sirenita con el príncipe Eric. Sí, eran los de la otra vez, eran los mismos. Sí. Ah, pero que antes, en el anterior podcast que estuvimos hablando del anterior Salón del Manga de Barcelona, dijiste, oh, es que está súper pechugona. ¿Y si lo está? No, ahora ya no tanto, no se ve tanto. Ah. Sí que lo está. Una chica haciéndose una foto con Mulan y Jasmine y Mulan. La valiente Mulan. Mira, un chico disfrazado de Marisa Kishimane. Que le dije... ¿Cómo son capaces los tíos vestidos de mujer? No, pero yo... Me da la risa. Yo le pregunté, ¿hay alguien que te haya reconocido? Y dice, ah, solo de los fanzines. Mira, una tele ahí súper tocha. Que estaban jugando ahí a un Super Mario. Más videojuegos. Mira. Ah, o sea, un chico no se puede disfrazar de no sé qué, y una chica sí se puede disfrazar de Kenshin, de Kenshin. Es que parece que solo las tías nos gusta Kenshin. Porque otra vez también había una chica que iba de Kenshin. Sí, a mí me gusta Kenshin. Yo soy súper fan y lo he defendido muchas veces. Pero es que ahora son las tías las que se disfrazan de Kenshin. No, ha habido... Y de Ranma. Ha habido algún chico que... Me iba a hacer una foto con una Ranma chica, pero desapareció. Jo, pues yo vi a un Ranma y con el Pechan iba y todo. Iba con Ryoga también, ¿eh? Un sí, Ranma. Sí, he visto lo de Ryoga. Mira, aquí vemos un dibujo de Wally, de Buscando a Wally. Cada vez se esfuerza menos, Dios. Antes se esforzaba más, había más gente. Ahora mírale, lo he encontrado. Vale. Mira, el cosplay de esta chica también estaba súper currado con la... Sí, me encantaba el búho. Estaba súper bonito. El búho gigante. Sí. Mira, otra chica que iba de Kaname. Bueno. Este también está currado. Este que iba de Fairy Tail. Todavía no he llegado. Sé que es una de las llaves. Pues que... no se parece en nada. No, pero todavía no lo has visto. Es una de las llaves que utiliza Lucy. Y esta también, esta chica. Una de las llaves. Mira, la tiene ahí. Colgada. El chico que iba disfrazado el de... El niño. Bueno, el niño que iba disfrazado que de... 20 años, así. Que iba disfrazado de Vegeta ahí en Super Saiyan. Super currado. Para un crío tener un disfraz de estos, tiene que ser la hostia. Llevaba bastante bien la peluca, ¿eh? Sí, que normalmente sí, se llevan unos pelos ahí súper mal hechos, ¿eh? Va, pero seguro que tiene el pelo corto, rapado, lo que sea. Pues eso le queda también. Mira, de Rankalí. Las figuras. Mira, cómo mola. Esta también creo que es del WoW, pero es que no estoy seguro. Mira. De... No me acuerdo cómo se llama, joder. Está un poco peponilla, ¿eh? Sí, pero está y bien. Y el otro creo que era un tío, el de la peluca morada. Sí, no estoy muy segura. Tenía cara de tío. Mira, Lunch, Goku y Muten Roy. Sí. Que Goku creo que era una tía, ¿eh? Sí. Y casi se le ve una teta. Sí, porque llevaba el agujero... Hostia, pues ahora mismo acabamos de caer en eso. Mira, de Green Inverse. Mira, la niña jugando al Super Mario de la Nintendo 64, ahí súper cerca de la tele. Y llevaba todo el día jugando. Sí, cada vez que pasábamos, menos una vez en la foto anterior que se vio tomar un descanso, pero lo daba todo. Mira, la chica disfrazada de Misa y sus compañeras, que todo el mundo quería hacerse una foto con ellas. Tú decías que todo el mundo ahí, ¡ah, tiene foto conmigo, guapa! Sí, porque iban medio desnudas y iban en corsé ahí. Y a los tíos en cuanto se les ve un poco carne ya van detrás. Bueno, no creas. ¡Qué fardos! Mira, esta es una de las últimas fotos que sacamos, por ejemplo, con lo de tu cámara. Que justo saqué la foto y pensábamos que se había quedado sin batería. Y sí que salió. Pero la Lamu real no lleva un tatuaje ahí donde le lleva, ¿eh? Ah, no. Bueno, podía habérsele maquillado o lo que sea. De todas las maneras, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí tengo alguna más. Mira, de la chica que se hizo una foto también contigo. Bueno, vamos a empezar por una de las últimas. Bueno, mira, aquí salgo yo hablando con Jesulink, que tenía que haber... Me pillé lo último que ha salido de Cinco Elementos. Tengo que ponerme a leerlo. De Jesulín.com, de un clásico de la parodia. Ese autor de Naruto y el creador de Cinco Elementos. Mira, más videojuegos. Más videojuegos estos. Mira, la chica que va de Miku. Mira, un chico que va de Link. Un Link ya adulto, si me gusta. Mira, una chica que va de Sora. Un chico que va de Luffy. Y otra chica que va de Hinata. Yo que soy súper fan de Hinata. La verdad es que he visto Hinatas mejores. Bueno, sí, pero está bien. Mira, una figura del profesor Lighton. De una de Ikki del Fénix, que se ilumina. Más figuras. Mira, esta tienda era de casi toda de mechas. Tenía mucho de Gundam. Hostia, hubo un tío que se pilló. Lo vimos cuando... ¿Cómo se dice? Cuando salimos y nos íbamos, había un tío con uno de estos ahí súper tocho que la chica con la que iba le decía que de dónde sacaba todo el dinero. No, llevaba una bolsa llena de figuritas. Sí, pero llevaba una de estas de un Gundam ahí súper tocho. Porque las cajas de Gundam son de las más grandes que hay. Mira, otra chica. Disfrazada de Miku con... Mira, lo que pasa es que había teles de tubo y no se probaba ninguna. Yo digo que a lo mejor también estaban a la venta. Puede ser. Juegos de la Play 2, juegos de la NES. El Zelda a Link to the Past, 60 euros de la Super Nintendo. Muy caros, los juegos de... Cuando seguramente, con suerte, en cualquier Cash Converters están a 5. Mira, Pokémon Stadium. Vemos también... Mira, lo del estudio Ghibli. Que les comentamos que... pensábamos que la de Arrietty en el mundo de lo de los diminutos... Que como tenían el póster, digo, ja, a lo mejor se vende y tal. Y dice, no, es que están en todos los cines. Y ya les comentamos que en todos los cines no estaban porque en Burgos no se emiten. Mira. Nicky la aprendí de bruja. Yo la tengo en vídeo. Sale mi mano. Sí, sale tu guante. Final Games. Mira, Cuarto Milenio. Que repite este año también y no tiene nada que ver con Iker Jiménez. Pues, oye, no se dedica al ocultismo, coño. Se dedica a vender cosas de manga y anime y tal. Y, o sea que no tiene nada que ver con no está afiliada al señor Iker Jiménez. Tú te partes, a mí no me hace ni puta gracia. Lo digo todo serio. Mira, Ibrea. Evolution Store. Mira, sí, mira, esta es una de las tiendas que había que uno de los vendedores vendía una cosa de... Yo pensaba que, digo, joder, qué tatuado va el tío, pero era mentira, eran de mentira, valían 5 euros y era como un tatuaje de mentira. Y se veía como el tío se estiraba ahí ahí lo que parecía carne y dice, oh, que es de mentira, qué tal. Y, joder... Sí, pensábamos que se estaba tirando ahí la piel. Estaba lo vimos así un poco de lejos, pero estaba súper curradísimo. Cómo se nota que sabe vender. Bueno, pero mira, aquí se ve como una especie de... Si lo ves desde más de cerca con la ampliación, ves como está muy... Como que tiene un... Un pliegue. Sí. No solo games. Mira, continuará. Nosotros somos súper fans de continuará. De la tienda con figuras y todo. Tenía revistas dedicadas al mundo de las Gothic Lolita que venden allí. En total disfruto japonés. Y las juegos de cartas de lo de Dragon Ball, que precios oscilaban entre 180 y 120 euros para juegos de colector de cartas. Mira, fotos tuyas, lo del, ¿cómo se llama? lo del stand de Planeta de Agostini otra vez vacío. Cada vez que pasábamos era como, a ver si están, tal, no sé qué, y no estaban. Vacío siempre, y no sé si esos chicos están. Mira, una foto del ramen, esta foto es poética entera, el ramen ahí con la bandana de Naruto, que saqué. Mira, la foto que luego hice de después de que se acabara la foto de, o sea, la batería de tu cámara, o sea, queda con la mía y también queda bien. Mira, tú con la Mu. Sí. Ah, luego refrescó un poco, ¿eh? No sé si llevaría... Que iba un poco desnudilla, porque la Mu va en bikini. Sí. Bueno, un chico disfrazado de Luffy, otro disfrazado de Chopper y una chica disfrazada de Nico Robin. Sí, que tenía unos... iba muy pechugona, la verdad, la tía. Encima hace la foto el gesto este de miradme las tetas. No, es el gesto de Nico Robin, pero ya si implica algo sexual, no nos metemos con... Mira, de la princesa Mononoke. No nos metemos con la pobre chica. Esto es no sé qué va, parece... Es que me suena mogollón. Pensaba que era un cura. Sí, había uno que parecía como el papa, pero es que sé de que son de una serie, pero es que no sé de qué van. De... Creo que es Vampire Knight o algo así se llama. Mira, ¿Vampire Knight? Igual sí. Puede ser. Es que me suena por la forma que está hecho el cosplay. Pero no estoy seguro. Mira, una mano de misa de cuando fue raptada ahí. Bueno, pero veía algo. Sí. Era... era de esto, o sea, de lejos se ve como todo negro, pero es de esto que va con, ¿cómo se dice? Que va, tiene como agujerillos. De todas maneras, poca tela veo yo en ese cosplay. Estaba muy bien, pero poca tela. Tú... Y además, ¿cómo compraba cosas? Iba atada. Bueno, iba con más gente cuando... Mira. Encima, si había algún pederasta, igual se aprovechaba. Ah, uy, atada. De eso iba la escena de Death Note. Señor pederasta, no sé qué. No. Había pederastas. ¿Sí? Había alguno por ahí que iba... Un viejo pervertido. O como el que me ofreció una chuchería. ¿Quieres una chuchería? Caramelos con droga. Nunca aceptes caramelos con droga. Te lo he dicho muchas veces. Sí, había un pederasta que ofrecía gominolas. Así que... Sí, bueno. Cuidado, ¿eh? Mira, de lo de los sorteos de Saint Seiya Friends. Sí, que encima estuvimos ahí y no nos tocó. No nos tocó. Pero dijo lo de... Ah, vamos un momento, vamos a hacer un directo. Saca el móvil y llama a la chica. Y dice, oye, que te ha tocado aquí no sé qué. Y la chica como que no se lo creía mucho. Sí, que te llamamos del Salón del Manga de Barcelona. La chica ya se había ido. Mira, de disfrazados de Hades y de Pandora, de Senseiya. Una chica disfrazada de Tifa. Megatifa. De Megatifa es. Sí. Su versión más mega. Sí, su versión pechos, ¿sabes? Hombre, una vez nos encontramos a una chica que iba de Tifa que no estaba tan mega, como dices ya, tú. Ya, sí. Bueno, pero tú te hiciste una foto con Tifa. Joder, es que abultaba más sus tetas que ella. Yo no sé si serían de verdad. Bueno, estas chicas de cosplayadas que no sé qué van. Joder, son cosplays muy currados, muy bien hechos. Mira, una figura de Miku. Una de Suzumiya. Mira, esto de Disney. Ahí está Alicia también. Con y Esmeralda. Sí. Con todos, con muchos de los personajes de Disney y Bella de como de campesina y Gastón. Sí. Y Yasmín que... Esmeralda y Alicia también. Que el bolso de Yasmín era la alfombra mágica. Sí, era la leche. Una foto tú con ellos. Mira, de Rey y Asuka, de Evangelion. Una madre y una hija eran. Sí. Pero muy bien, ¿eh? La figura de Yui, que valía 100 euros. Yo la he visto más barata. Esa es tu frase en este podcast. Es siempre, yo lo he visto más barato. Es la frase que tienes. Sí. Mira, la chica que se hizo una foto contigo. Sí. Le hacía ilusión. que todo el mundo se hizo una foto conmigo. Bueno, pues ya hemos acabado lo que viene siendo las fotos. Quedan vídeos de que ya puedo tener en la web de la chica y un par de vídeos de gente bailando el rig roll y todo eso. Y ahora terminamos el podcast pues comentando que nos lo pasamos muy bien. 2 días son poco, pero vamos a decir que sacamos un montón de fotos, hicimos muchas cosas, conocimos a un montón de gente y visitamos a gente y vimos a gente que hace tiempo que no vemos. Decir que algunas cosas eran un asalto a mano armada, pero ¿qué te compraste? ¿Y algo que te hayas comprado? Aparte de cosas que ya hemos dicho a lo largo de estos... Y la camiseta de Wafu también. Estos 2 podcasts y una figura de Wakfu. Sí, de Amalia. Yo, de hecho, logré 2 juegos de Zelda de la Game Boy Advance. Me costó encontrar un buen precio y al final encontré un buen precio. También conseguí pues lo que viene siendo una figura de Wakfu, de Yugo. ¡Yugo! Yo soy fan de Wakfu. ¡Mentira! ¿Cómo que no? ¿Qué dices? Yo soy súper fan. Lo que pasa es que, ¿cuál era el problema que tenían? Que no podías pagar con tarjeta de crédito porque la empresa era francesa y no tenían TPV para hacer los pagos. O sea, no tenían el aparatito ese. Y me compré también fanzines que tú dices que sobreviven gracias a mí. Explica. Sí, porque la mitad de lo que compraste eran fanzines. Bueno, pero explica eso. ¿Estás segura de que sobreviven gracias a mí? Sí. Bueno, ya será para menos. Y también compré una ¿cómo se llama? La peli de Dragon Ball. No Dragon Ball Evolution. De una que hay de imagen real, pero que no es Dragon Ball Evolution. Bueno, de todas las maneras, todo lo que vienen siendo las imágenes la veréis dentro de poco en www.lafuriadeguardianzelda.tk. Mi nombre es Richard Reilly, de aquí me despido y también se despide Nadia Irvana. Adiós. Bueno, pasadlo bien y hasta otro podcast. Y sobre todo, perdonad que este podcast esté en 2 partes porque si no, no cabe y no lo podemos subir. Muchas gracias. Adiós.